Expresar dudas referidas a acontecimientos más probables. Quizá, tal vez, iré a limpiar el parque con una asociación ecologista. Posiblemente, Ana me ayudará a separar los residuos. Expresar dudas referidas a acontecimientos menos probables. Quizá, tal vez, vaya a limpiar el parque con una asociación ecologista. Posiblemente, Ana me ayude a separar los residuos. Expresar dudas, sin matices de probabilidad. A lo mejor, voy a limpiar el parque con una asociación ecologista. Puede que vaya a limpiar el parque con una asociación ecologista. Expresar deseo. Ojalá Miguel aprenda a respetar el medio ambiente. Acción probable. Ojalá Miguel aprendiera a respetar el medio ambiente. Acción menos probable, a veces imposible.